Son las 9 de la noche. La única. La única FM. Bienvenidos a la música. El unicornio. Patxi Aldeguer. Bienvenidos a El Unicornio, el único programa de radio en el que hablamos sobre doblaje en versión original. Les locuta Patxi Aldeguer. Contamos con David Vara en el control de sonido, Patricia de Solís en producción de Gestiones Imposibles, Manuel Bailina velando por el correcto empleo del lenguaje y Patxi Aldeguer, nuestra becaria. Y por supuesto, salpicaremos el programa con la calidad musical de La Única FM. Recuerden que la vida es fácil. Picos hay. Pauses. Bueno, pues otra edición más del Unicornio. Buenas noches, don Manuel Bailina, aquí delante mío, para variar. Buenas noches, delante de ti. Delante de mí, de nuevo, don Manuel Bailina. Y estamos ya, bueno, pues ya prácticamente, prácticamente no, arrancando esta primavera. Uh-huh. Que se va notando, ¿no? Ya no son las noches tan... Tan fresquitas. Ya tan son. Fresquitas, tan fresquitas. Uno intenta que sea lo más fresco posible, pero no. Y aprovechando esta primavera, pues se nos ha ocurrido llamar a una actriz que, bueno, en principio no es que se resistiese, sino es que ha tenido unos problemas de atasco. Pues eso, ya sabemos cómo es la City, cómo es Madrid, que rodea al personal, no les deja salir, pero ella lo ha conseguido y hoy tenemos el inmenso placer de tener aquí a Adelaida López. Hola, Ade. Hola. Buenas noches, ¿qué tal? Un asco de atasco. ya, ¿qué me vas a contar? Un asco de atasco. ¿Qué me vas a contar? Pero bueno, pero al final se sale. Aquí estamos. A pesar de que nos ponen nombres como Xanadu, que parecen lugares idílicos, pero no. Pararse en Xanadu es lo peor que puede existir. Vamos, en la carretera al lado de Xanadu. Pues, Ade, solemos empezar por el principio del principio del principio y en tu caso, pues supongo yo que ese principio viene de alguna manera con un sello que es de don Arturo López, al cual todos recordamos y admiramos y presupongo yo que esa venita artística algo tuvo que ver don Arturo. Papá. ¿Me equivoco? No te equivocas nada. Uh-huh. Nada, desde pequeñita, mi abuela era actriz, mi padre era actor. Sí. Teatro, divertimento. Todo terreno. Sí. Que al principio, bueno, o desde fuera, parecía Arturo parecía que era más... si vale la palabra serio o da una impresión más de serio, pero realmente, y vamos, si yo doy fe en el atril, he vivido momentos con él realmente hilarantes y divertidos. Y al principio, y uno, pues que partíamos, a lo mejor no estabas tú en esa época del blanco y negro de televisión aún, de los estudios, de los recordados Estudios 1 y novelas, que eran de lunes a viernes, era cada capítulo, Y sí, uno recordaba a Arturo López como con papeles más serios, era más el detective, más el sargento, más... pero después no, y después, y aquí en Castilla-La Mancha Televisión, que están poniendo películas de, pues eso, de los 60, 70, y yo lo estoy descubriendo en papeles de comedia pura y dura, que no tenía nada que ver con lo que uno creía, que estaba más el abocado a esos papeles de más, no más serios, sino más... Bueno, esa voz y ese físico parece que se prestaban, ¿no? Sí, pero que cuando le tocaba comedia era el primero que era muy que se divertido. Muy divertido. Y en casa también. Y en casa también. En casa más, si cabe. Sí, en casa más. Ya. Y bueno, y era una de las... yo creo recordar que... Podías presuponer que estaba Arturo en el estudio por el aroma a pipa. Sí, señor. Sí, señor. O estaba él o José Ángel Juanes. Sí. O los dos. Sí. Y si se encontraban los dos, pues ya era una reunión que se intercambiaban pipas, el tabaco. Pues sí, mira lo que yo tengo. Sí, pues vete a tal tienda. Pues, sí. Sí. Y con él, con tu padre, con Arturo, recuerdo en unos episodios del Equipo A... que apareció un personaje que evidentemente no tenía nada que ver con él, como era Hulk Hogan. Pero nada que ver, estarás conmigo. Nada que ver, nada que ver. ¿En qué nada que ver? Nada que ver. Pues yo le recuerdo a él y a Antonio Iranzo, que era el que doblaba a M.A., y los dos personajes eran los que más takes tenían entre ellos. Y verlos en el atril a los dos... era el inicio de lo que ahora conocemos como el Club de la Comedia, pero con personajes los dos, porque Iranzo era un personaje también. Sí. Y desde ahí, pues eso, bueno, rellenaban esos corpachones y esos bestiones, pero que en el atril lo que llegaban a decir y lo que llegaban a reír era increíble. Las apariencias engañan. Y para eso hay que actuar. Y tú entonces lo recuerdas, tus primeras tendencias artísticas o pensamientos de bueno, pues a lo mejor me decanto, me gustaría, como los niños, quiero ser astronauta, pues quiero ser actriz, quiero ser artista. A partir de los recuerdos de tu padre, habías vivido con él, ir a televisión, a teatros. Claro, yo he querido ser actriz siempre, siempre. Recuerdo ir a la tele, recuerdo ir al teatro y saberme todas las obras de teatro de memoria de todos los personajes. Sí. Recuerdo una emoción brutal. Uh-huh. Y a la tele estamos hablando de Prado del Rey. A Prado del Rey, uh-huh. Sí, o sea, hacían series y recuerdo una vez que no me dejaron entrar y yo era una niña y no tenía DNI o no sé qué. Uh-huh. Y mi padre montó un pollo. ¿Pero qué es una niña? Sí. Y luego, más adelante, recuerdo el doblaje, porque como que vino después, ¿no? Primero fui a muchos teatros. ¿Sí? Y luego empecé a ir a los estudios, no sé si porque mi padre empezó más tarde, no sé muy bien. Uh-huh. Y ahí recuerdo pues ir a mirar y salía del cole y me iba a ver lo que hacían. ¿Y, pero de chiquitita tenías teatro en el cole o teatro de en casa? Chiquitita o... tenía a la familia, que era muy farandulera, pero sí. En el cole no, en el cole de monjas. ¿Y tú? Francés. Bueno, oye, cuidado con las monjas, que ahora ha habido algún convento que encontrado ahí unos fajitos de billetes interesantes. Bueno, todo hay que decirlo por la capacidad... como artista de cuadro, ¿no? Habrás visto la noticia, Manolo. Sí. De un convento cisterciense, que creo que el cister pues permite que la organización sea al margen de... ¿De la ley? Del Vaticano. del Vaticano. Que la madre superiora es la que organiza el convento. Entonces, pues bueno, tú dices de chiquitita, quiero ser actriz. Siempre. Y peluquera. Y como actriz te empiezas a desarrollar al margen de ir con tu padre a la tele, teatro. No, luego cuando ya fui al instituto, un poquito más mayor, ahí sí que había un grupo de teatro, ¿sí? Me metí en el grupo de teatro, me encantaba. Pero luego vinieron los complejos, uh-huh. que todo me da mucha vergüenza. Yeah. Y vino el doblaje, entonces, bueno, parece que ahí te puedes ocultar un poco... Ahí se te cruzó el doblaje, entonces. Se cruzó el doblaje entre medias, sí. Mm. Porque, bueno, yo era muy mala estudiante. Entonces... Ya, pero porque eso que estás hablando, en escuelas de arte dramático, en cursos tal, eso te lo quitan. ¿A qué te refieres? Pues a cuando quieres ser actriz, actor y tienes esos o complejos o disquisiciones. Sí, pero no llegué ni a dar el paso, me cohibí mucho antes, me cohibí cuando dejé el instituto, dije... Ya, y entonces... Empecé con el curso de doblaje y bueno, y ahí, bueno, pues ya más adelante. ¿Y el curso de doblaje dónde...? Con Salvador Arias. Con Salvador, claro, que es lo recuerdo, que para donde esté. Y bueno, pues empecé a trabajar y en esa mucho época, en sincronía. Ya, y en esa época en la escuela con Salvador, por ahí andaba, que la tuvimos por aquí, a una amiga, hermana tuya de hechizos, a Ana María Marí. Sí, sí. Un poquito antes que yo estuvo Ana. Nos cruzábamos. Ella estaba antes. En avanzado cuando yo estaba en principiante. Pero sí. Pero os conocíais ya. Pero nos conocíamos ya, sí. Ah, muy bien. Nos queríamos ya. Y ahí, y en la escuela de Salvador, muy bien, porque era doblaje, y doblaje además con 16 milímetros se hacía, ¿no? Sí, sí, sí. Y que estaba ahí Jesús Maniega, me parece. Sí. ¿No? En proyección. Y Pablo Sevilla Pablo estuvo Sevilla, también. Pablo Sevilla, míralo. Guillermito Romero. Ah, ya. Bueno, oye, hay. Todo un elenco ahí, sí, sí. Ahí tenías... Bueno, muy bien. Pues nos quedamos en la escuela de Salvador y hacemos una pequeña pausa musical con la mejor selección musical de La Única FM. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song. Well, this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It might be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Oh yeah. I sat on the roof and kicked off the Mars. A few of the verses, well, they got me quite cross. Sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep a turn on. So excuse me for getting these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. What I really mean, baby, yours is the sweetest eye I've ever seen. You can tell everybody this is your song. It might be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Mm-hmm. El Unicornio. La ciudad Talavera de la Reina, la calle Velázquez 2, la cervecería Código. De lunes a miércoles a partir de las 6 de la tarde y el resto de la semana desde las 12 del mediodía, Cervecería Código presenta sus copas y cañas bien tiradas en compañía de sus inolvidables y variados pinchos. Si no has encontrado aún lo que estás buscando, ven a Cervecería Código, relájate en su agradable terraza y déjate llevar. Cervecería Código, una cervecería única. Tenemos furgonetas y coches de alquiler sin conductor, pero también tenemos neumáticos seminuevos a precios inmejorables. Vamos, precios de crisis. Somos Autos JG. Ven a vernos a calle Calera 22, junto a Puerta de Cuartos. Nuestros teléfonos, el 925 80 49 63 o el 657 52 16 33. Ven y saldrás sobre ruedas. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. Soy Jack Shepard. Y perdido en la isla, os puedo decir que también escucho La Única FM. Yo también soy único. Un pasito más en este arranque de la primavera y aquí estamos en otra edición del Unicornio con Adelaida López. Ade. Que ha llegado, bueno, no de milagro, ha llegado resistiendo en el coche horas y horas y horas de atasco hasta llegar a la Ciudad de la Cerámica. Pero escuchando muy buena música, ¿eh? Así mira. Que venía contenta. Ah, bueno, bien. Que nos hemos quedado antes, que ya arrancaba, salías de la escuela de Salvador Arias, del recordado Salvador Arias, uh-huh. Y tus primeros, y asomas la cabeza por sincronía, decías. Asomo mucho la cabeza por sincronía, uh-huh. No sé por pero, qué siempre se empieza más en un sitio que en otro. Ya, pero ya trabajando o haciendo sala. No, hice, la verdad es que hice bastantes pruebas, pero poca sala, la uh-huh. verdad. Mi padre no me ayudó. Mi padre me dijo, tú te buscas la vida solita, yeah. Yo no voy a mover un dedo. Uh-huh. Y entonces hice muchas pruebas. Lo primero que hice fue un take con Aparicio Rivero, la primera convocatoria que hice en mi vida. ¿Dirigía a Aparicio Rivero? Dirigía a Aparicio Rivero hace la tana de años. Y luego me empezaron a llamar bastante en sincronía Ramiro de Maeztu, ¿sí? Y Alfonso Laguna. Uh-huh. Y con ellos me solté un poquito... Ah, ah, muy bien. Más que con Aparicio. Más que con mi take, que me resultó muy difícil. ¿Y Aparicio dirigía en sincronía? No, Aparicio, es que no sé dónde fue, no recuerdo dónde fue. Sé que era algo que llevaba Aparicio y no sé lo que fue, ¿ya? Porque en mi take no me enteré. No ya, sé si ya, era ya. Una peli, no sé si era una serie. ¿Y lo recuerdas ese take? No, o... recuerdo que era un take y no recuerdo más. ¿Lo borraste del disco sí. duro? Sí. ¿Y entonces empezaste con...? Tanto con Ramiro como con Alfonso, sí. A hacer, pues eso, personajes, porque tú qué tendrías, estamos hablando, ¿qué tendrías? Pues yo tenía 19. 19. Uh-huh. 19 añitos. Y haciendo, pues eso, y chiquitas. Haciendo chiquitas, ¿no? Sí. Uh-huh. Rollo Disney. Y ya. Y, jovenzuelas. Y pillaste en esa época, yo creo, cuando fue lo que llamamos el boom del vídeo y las privadas. Eso. ¿No? Lo que facilitó para, sobre todo, gente que entrabais en ese momento, sí. El tener mucho potencial de trabajo y poder desarrollar sí. más rápido sí, sí. Rodarse un poco, de un estudio a otro sí. Y ahí fuiste, pues bueno, Sincronía y el resto de estudios, ¿no? Que está Cinesón, Arcofón. Sí, Cinesón, Arcofón, es verdad. Mm-hmm. Sí, pero no sé por qué, donde más trabajé fue en Sincronía al principio. Cosas interesantes que daban mucho sí. miedo. Uh-huh. Los demás sitios eran como cosas más puntuales, pero bueno, series que ya te llaman para yeah. una serie y ya alucinas. Eso fue en sincronía. ¿Y tu primer recuerdo de película o serie donde dices, bueno, pues ya estoy, ya he estado aprendiendo y ya estoy con esta panda de locos? Uy, ese no sé si ha llegado todavía. Ese todavía no sé si ya lo tengo. No sé. Que no me lo creo. ¿Cuál fue lo que tú consideras, así a bote pronto, que digas, la primera serie realmente que... La primera serie realmente que yo disfruté como una enana y que me encantó fue una serie que se llamaba Blossom, ¿sí? De también la Tana, ¿sí? De años, uh-huh. En Sonofilm, que ¿sí? Ya ni existe, con Marta García. Sí, que hacía... Hacía la prota y yo hacía la amiga de la prota. Y que al padre de Blossom lo doblaba... señor Zeinos. Sí, señor. Al final esto acaba en un incesto tremendo. Total, entre Marta total. Que yo un día me enteré que estaban juntos y fue como, ¡ah! ¿Pero que estáis juntos? Chascarrillo. Sí, ahí fue. Repartazo con Gaby Jiménez, con Claudio Serrano, Robertito Cuenca. Ah, qué bien, qué bien. Félix Acaso, otro recuerdo. Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Y película? ¿Y película? Película de 35. Película de 35. Recuerdo solo en casa uno, que creo que dije tres frases y estaba muy emocionada. Ahí muy emocionada con Ramiro. Ahí en solo en casa uno arrancaba el ínclito don Jesús Alberto Pinillos. Sí, señor. Sí, señor. Que casi no, chiquitín. Ni hablaba casi. No, y tenía ahí su... Bueno, que ya cuando venga lo comentaremos, su problemilla sí, de la R, que en el tráiler tenía que decir, os rendís, y le salía... Pero el tío, nada, como un jabato se puso ahí y lo bordó y lo sigue bordando ahora. Sí. Qué bien. Y de repente mucho dibujo animado. Y de repente mucho dibujo animado, que no sé si se debe decir, con pero los ojos yo muy los grandes. Odio. Yo también. Los odio. Yo también. Pero bueno, también se lo agradezco. Sí, no, claro. El rodaje también. Trabajo pero... y es training. Sí, sí. Pero eran excesivos. De repente hubo un desembarco de colegialas con los ojos grandes como sí. Heidi. Y vino fenómeno fan también, que de repente hay gente que adora esos dibujos manga. Sí, sí, sí, sí. Y entonces mucha gente que se ponía en contacto con nosotros, que era una cosa alucinante, ¿no? Por favor, ya. Que os queremos conocer porque... Porque admiramos profundamente, ¿no? Que era como... A mí, no me gustaban los dibujos, me parecía todo súper raro. Ya. ¿Y hoy te sigues... peleándote con dibujos animados o ya hay menos? Ya hay menos. Hoy me peleo menos. Hoy me peleo con Perucho en El Padre de Familia, que me maltrata, amiga. Y que me encanta y que lo disfruto. Bueno, pero es que eso es otra cosa. Claro, eso yo creo cosa. Que padre de Familia son eso humanos disfrazados de dibujos animados, ¿no? Sí. O dibujos disfrazados de humanos. Para la genialidad, vamos, para mí. Claro, porque ahí realmente en tono de voz no estáis en tono de dibujos animados, estáis en un tono de comedia cuando lo precisa, sí, ¿no? Sí. Pero mucho más natural y mucho más creativo, me parece a mí. Sí, sí. Y además, bueno, y todo hay que decirlo con las pautas y la hoja de ruta que os marca el impresentable del director de la serie, sí. Este Guti, que... Sí. Que lo no tiene sé, clarísimo. Que lo tiene clarísimo. Ni idea de dibujos, va a hacer un máster el tío con Stewie también. ¿Y continuáis con Padre de Familia? Seguimos. Uh-huh. Sí, sí, no sé qué temporada ya, mucha. Ya. Y eso como a ellos, que esto lo hemos hablado con Guti, con Perucho... y a ti te dan la barrila por ahí respecto a Padre de Familia. Sí. Te piden tono politono, sí, que sí. Déjame grabado esto, sí, te sí, reconocen. Sí. ¿Y eso cómo lo llevas? Yo lo llevo fatal. Yo lo llevo fatal porque me da mucha vergüenza y no me sale si no tengo el dibujo delante. Entonces es lo que digo. Es que si no tengo el dibujo delante no lo sé hacer. Sí, el dibujo, la actriz o el actor, ¿no? Porque o lo eso, que sea. Sí. Desde fuera a veces cuando nos piden, hazme la voz de... Y dices, oye, pero es que una cosa es que estoy trabajando en la sala y tengo las herramientas y el personaje y la pantalla, y la otra, pues ponerme aquí a hacer un lo que denominamos como un bochornito, ¿no? Pues o tengo que estar muy borracho y sin conducir y a ver si sale o no. Me están diciendo, no sé si me están diciendo que... Vale. Muy bien. No, me estaban recordando que unos deberes que tenemos que hacer después. Y el doblaje, hablamos que es, en dos palabras, en el atril, una combinación de técnica más emoción. Cuando estás mañana y tarde poniendo al límite esos recursos de combinar emoción con técnica, al final del día o al final de la semana, ¿cómo te afecta eso? ¿O no te afecta? Pues yo hace mucho que no estoy mañana y tarde en el atril, dale que te pego, no, no por nada, pero vamos que... Bienvenida al club, te hemos dejado todos. Que ya no es eso. Pero, a ver, hacemos muchas cosas que no nos gustan y que son, entre comillas, rellenadoras de televisión, sí, que sinceramente de emoción no piden demasiado. Uh-huh. Pero yo cuando hago algo que de verdad me pide pasarlo un poco por la entraña y sí, pues yo me voy a casa un poco interiorizando todo eso que ha vivido el personaje que durante un rato he sido yo, ¿no? Ya, ya, ya. Y las emociones nos llegan a todos. Y claro, cuando dices te amo a alguien, lo dices un poco, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Si lo dices bien, si sí, no, sí, no, sí, no, pero si... Sí, si lo dices sintiéndolo, sí, ya sí, al margen de la labial, ¿no? Sí, que, sí, sí. Porque eso, bueno, ahí hemos compartido, hemos sido hermanos en mis chicos y yo, sí, que eso, bueno, era una labor tuya tremenda porque ahí estabas... Tenías a Gloria Núñez, a Glorita, la tenías de amiga, de personaje amiga, pero el resto éramos todo tíos y jugando timbas de póker. ¡Era guay! Pues sí, la verdad. Es que, todo tíos, timba de póker, bebían cervezas. Como cosacos. Sí, sí, pero muy divertida. Claro, pero de repente te echabas a la espalda todos los problemas sentimentales, circunstanciales de todos los tipos que... Pero en clave de humor, era muy divertido. En clave de humor, sí, sí. A mí es que me gusta divertirme. Sí, pero en clave de humor, pero que tienen ese momentito piano, sí, sí, donde sí, dices, bueno, sí, es clave de humor, sí, pero detrás... te están contando algo, ¿no? Sí. No es clave de humor sin risas enlatadas, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí el personajito manda botellines. Manda. Sí, sí, sí. Manda. Y otra que compartimos en casi relación familiar fue en Everwood. Ah, es verdad. Con un personaje, Amy. Sí. ¿Verdad? Amy. Que bueno, que ese... Era adorable esa chica. Adorable, y ya no estamos hablando de comedia. Quiero decir, ese personaje pasó por todos los giros y torbellinos sentimentales y emocionales. Sí. Y eso no es tan fácil, vamos, de hecho no es nada fácil. No, no, no, no es nada fácil. No es nada fácil. Y ahí, que antes estábamos comentando, ¿no? Que el asunto de los tonos... agudos, graves o medios, ¿no? Y ahí es que ya no hay tonos agudos, graves o medios. Hay emociones de verdad, risas de verdad o sentimientos de verdad. Y lo otro, el cómo suene, pues realmente es lo de menos, porque la voz es simplemente una herramienta, ¿no? Cierto es que hay otros y hay otras que están intentando suplir la carencia de emociones y sentimientos, pues bueno, colocando e impostando unos tonos de voz que realmente pues solo imprimen, bueno, una correcta falsedad, pero que el otro día Perucho nos lo comentaba, ¿no? Pero no te emocionan. Tú lo oyes y dices, bueno, está correcto, pero cambio de canal. Y de otra forma, bueno, puedes escucharlo y dices, está correcto, sea agudo, grave o medio, que no... caes en la cuenta de eso, que es lo que menos te importa ni es nada prioritario, pero si te emociona, que es lo que consigues tú, pues eso es lo realmente válido, ¿no? Vale. ¿O no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y espero que todo el mundo piense como tú. Yo creo que sí, creo que el espectador, el espectador y el habitual de doblaje, me parece que sí, porque en definitiva es el que... lo oye y es no lo que le despierta en el tímpano, sino es lo que le despierta en el corazón, ¿no? Y eso creo que es la labor que tenemos que hacer en el atril, que es la misma labor que consigue nuestra segunda pausa musical con la mejor música de La Única FM. Hola, soy la doctora Brennan, y en el Jeffersonian yo también escucho La Única FM. Yo también soy única. Otro saltito más primaveral en esta edición del Unicornio con Ade, con Adelaida López. Hola, hola. Hola. Bueno, pues estábamos en series de tele y oye, y hay una serie que tuvimos aquí una hermanita tuya con sus hechizos, que le hemos comentado antes, Brujadas. Sí. ¿Qué supuso? O sea, ¿ya te pilló como una experta en series o esa serie...? No, esa me pilló... Esa me pilló... Es que fueron muchos años también, ¿eh? ¿Que fueron como 8 o 9 temporadas? Yo creo que sí. Que doblabas a mucho. Piper. Doblaba a Piper. Uh-huh. Entonces la primera llegó como una serie de muchos capítulos, sois sí. unas brujas, lo tenéis uh-huh. todo. Y fue una emoción... Uh-huh. ¡Qué bien! Y con una bruja como directora. Y con un brujón. Y con un brujón, Doña Marisa. Doña Marisa, la gran Marisa Marco. Y ahí pasamos muchas horas en uh-huh. lo que era Telson. Muy divertidas. Porque aún no sé. Había banda, pero aún coincidíais bastante, ¿no? No, estábamos. Las primeras temporadas las hicimos todos juntos. Yeah. Si es que hace muchos años. Claro, Pachi. Claro. Y eso sigue siendo distinto, ¿no? Y eso sigue siendo distinto. Se percibe como distinto. Sí. Yo voy a contar que ahora se trabaja mucho en banda, pasando un poco de las embrujadas. Sí. No, Y que en principio pues está bien porque dependes de ti nada más y estás ahí concentrado en lo tuyo, pero tengo que decir que yo ahora he hecho mucho de menos a mis compañeros. Claro, claro. Y que pido, por favor, buenas producciones como en 103 para que podamos trabajar juntos sin necesidad de tirarse uno toda la mañana... Para hacer trasteis. Ya. Eso se llama producción y mola. Claro. Claro. ¿Qué es? Que podemos estar todos en la sala. El tiempo necesario. Organizados. Claro. Claro. Mm. Sí. Estaba inventado, ¿no? Lo que pasa es que después quisieron rentabilizar. Yo creo que nos engañaron con la rentabilidad. Rentabilidad. La rentabilidad del tiempo. Sí. Que bueno, que en principio dices. Pues sí, pero es que después te das cuenta cuando te vas de un estudio a otro, te vas para casa y dices... ¿Cuántos tornillos he hecho hoy? Claro, o que no sé realmente a quién le he dicho te quiero o te odio. Efectivamente. ¿No? Y después, bueno, pues si lo ves en televisión o en el cine, pues te enterarás o alguien te dice, oye, pues te escuché si estaba grabado previamente, pero es muy, muy, muy distinto. Sí. Yo la verdad es que no entiendo lo de doblar con bandas aparte. Eso no lo entiendo. Y cuando yo más o menos dejé el mundo del doblaje fue cuando empezó este lío. Ya, más o menos. Y es que me parece que las escenas tenéis que hacerlas entre todos, entre los que están en la escena. Porque... Hombre, desde luego la chispa que se produce en el atril, solo en banda no la consigues jamás. No. Jamás, ni aproximada. Porque, pues bueno, pues por mil razones, porque es lo mismo, no sé, que... En una orquesta, ¿no? Que puedes grabar instrumento a instrumento, que venga cada músico un día, o tener a toda la orquesta ese día y decir, bueno, pues venga, tira de batuta y que esto suene. Pero en la música no, un instrumento no contesta al otro, simplemente van todos acompañados, o acompañando, ¿no? Pero en vuestro caso es que estáis hablando el uno con el otro. Ya, incluso en la velocidad, yo creo, porque pues mil veces, ¿no? Que simplemente decías, pues entro a pie de mi compañera. Bueno, y tampoco tenías que apuntarte el número de código o si hay un gato que pisa el segundo escalón de un parque. En fin, que se daba un ritmo más natural, ¿no? Sí. Y después que la propia película, incluso en sala, no estabas en los takes y seguías en la sala. Porque eso a mí, a día de hoy, yo confieso que me sigue pasando. Si coincide que estés en la sala, estás en la sala haciendo tu personaje en banda y te encuentras... Pues no sé, porque te has tenido que ir y has vuelto y que hay una convocatoria de ambientes o que hay una secuencia de ambientes y hay pues 6, 7 personas que están haciendo los ambientes. Y te encuentras tú en la sala. Para mí es imposible quedarme callado en el ambiente, aunque esté sentado. Intento, no sé, quizá por esas épocas de los ambientes, o nos metemos todos en el ad libitum y así, y aunque estés sentado, pues... Algo dices, sí, y algo queda, aunque después no se oye nada, ¿no? Pero no sé, a mí es que las convocatorias de ambientes me apasionan, tengo que decir que me apasionan. Y con los tienes años mucha más, labia. Sí, y además me parecen... pues muy complicadas porque son muy complicadas porque suelen tener los actores, las actrices, solemos tener muy poco guión, tienes que inventar, crear, estar atento a lo que dice tu compañero de al lado para no repetir el mismo, pues no sé, feliz cumpleaños, enhorabuena o otra pregunta tal Y eso, no sé, te tiene con una tensión positiva en el atril. Y para todas esas palabras, que, pues bueno, pues qué mejor, y te invito ahora, Ade, a conocer este vetusto edificio ya primaveral, como es el Balneario de las Palabras. Edificio vetusto, pero nada vetusto con el encargado y director del balneario, como es don Manuel Bailina. Subjefe. Yo quiero ser subjefe, es lo que más me gusta. Escaqueándose, claro. pero tengo al subjefe aquí, delante mío. Delante de mí, dispuesto a darnos un paseíto por el balneario. Muy bien. Pues vamos a ello entonces. Empezamos con la sala de rejuvenecimiento y hoy traigo una palabra muy conocida, pero que tiene un significado curioso, que es Rábida. Es conocida por el monasterio de la Rábida, donde salió Colón, creo. O donde Colón hizo amistad para poder descubrir América o encontrarse América. Y la palabra Rábida en realidad es en Marruecos un convento, una ermita o una fortaleza militar y religiosa musulmana edificada en la frontera con los reinos cristianos. Pero, además de esta aplicación, hay un adjetivo que es rábido y rábida, con la cual, con este adjetivo, podremos describir a una persona violenta, airada, colérica o enojado. Rábido es que tiene rabia. Así que si llamamos a alguien rábido, él no se va a enterar y nosotros le hemos metido la palabra de violento o airado. O alguien rábida. Una persona rábida, un rábido. Hoy estás rábido, también podrías decir. Vale, vale. Que estás violento. Ah, por cierto, antes he oído un más mayor. Perdón. Estás perdonada. Y la solución es decir, estaba algo mayor, o ya era algo mayor, o ya tenía unos años más. Vale. Porque más mayor. Apunto. Muy bien. Nos vamos entonces a las etimologías, al historial médico, y ahora estamos de viaje. Muy bien. Muy bien, ¿verdad? El efecto mu vaca. Vale, vale. El efecto vaca. Ten cuidado. Por cierto, tú no te callas nunca. No sé qué has dicho antes de que si me callo tú, durmiendo yo creo que estás hablando también, esto, Pachi. Topana. Exacto, eso es lo peor, que topana. Para empezar, para terminar ya veremos lo que pasa. Pues nos vamos a un pequeño pueblo del Partido Judicial de Sueca, en Valencia, que se llama Almuzafes o Almuzafes, que es bastante conocido. Creo que por la fábrica de Seat o de Opel, no sé qué fábrica hay ahí de coches, creo que es Opel. Y en realidad este pueblo lo que significa es la mitad del camino, puesto que se encuentra entre Cullera y Valencia. Está en mitad del camino la antigua localización de este pueblo, que entonces era una alquería. Una alquería es una casa de labor típica del Levante. Y viene del árabe, has dicho, ¿no? Sí. Ahora iba a la historia. Viene del árabe, que es al-musaf. Y ese al-musaf significa mitad del camino. Tiene nombre de menú de kebab. Kebab al-musaf. Al-musaf. Con salsa picante, por favor. Muy bien. Y nos vamos ya a la última sala. Hoy pasamos de las otras y nos vamos al piense lo que dice, lo que escucha o lo que lee. Y a mí empiezo con una cosa que yo me pregunto, es algo futbolero, ¿de dónde se han sacado los comentaristas deportivos que escorarse significa ladearse o irse hacia un lado o irse hacia la derecha? Escorarse, en las 6 acepciones que vienen en el DRAE, todos son términos marítimos, la quinta y la sexta corresponden a Costa Rica y Panamá, y la sexta a Honduras, la quinta a Costa Rica y Panamá, y las 4 primeras son términos marítimos, y yo nunca he visto un barco en un campo de fútbol, la verdad. Entonces, ellos dicen escorarse por lo que debían decir ladearse, o se va hacia la derecha o se va hacia la izquierda, puesto que escorarse es perder el equilibrio. Más o menos esa es la idea, en este caso, de un buque. En el mar, cuando por la carga se inclina hacia un lado. No es que se vaya hacia la derecha. Ya, porque a la izquierda. Hablan de que se escora el jugador o incluso la puntuación. Exacto, y no tienen por qué decir ese verbo. Ese verbo significa otra cosa totalmente distinta. Yo es que no sé de dónde se han sacado que esa palabra significa irse hacia un lado. Ya. Dentro de tu eje, es el perder el equilibrio. Uh-huh. Eso es lo que fundamentalmente significa la palabra escorarse. Bueno, a mí me gustaría que alguien me explicara por qué han cogido este significado. A ver si alguien que nos escucha... Ahí lo dejamos, para eso está abierto el libro de perfiles en Facebook. Y si a alguien se le ocurre, pues ahí lo tenemos. Que nos lo cuente, por favor. Muy bien. Y habíamos hablado, para finalizar, Manolo, en la expresión que utilizamos muchas veces en el atril, en doblaje, que es lo de jugar un papel. Eso es una traducción directa de jugar un papel. En español, en realidad, no hace 20 años nadie decía jugar un papel. Ya. Decíamos tener un papel, interpretar un papel, representar un papel, tal cargo conlleva tal papel. Uh-huh. De tal manera que tenemos otros verbos para el papel. Ya. Pero jugar, ¿cómo se juega con un papel? Bueno, pues yo no sé cómo jugarán, pero desde luego son un papel fundamental... Se dice bastante y habría que decir tener un papel, más que jugar un papel. Tal personaje tiene este papel, o el ministro, que dicen juega el papel, no, tiene este papel, no juega. Uh-huh. Bueno, pues cerramos, si te parece, hoy la puerta del balneario. Muy bien, me parece estupendo, y nos vamos de copas. No, antes de irnos de copas, los que tienen un papel fundamental en este programa, que son nuestros patrocinadores. La ciudad Talavera de la Reina, la calle Velázquez 2, la cervecería Código. De lunes a miércoles a partir de las 6 de la tarde y el resto de la semana desde las 12 del mediodía, cervecería Código presenta sus copas y cañas bien tiradas en compañía de sus inolvidables y variados pinchos. Si no has encontrado aún lo que estás buscando, ven a cervecería Código, relájate en su agradable terraza y déjate llevar. Cervecería Código, una cervecería única. Tenemos furgonetas y coches de alquiler sin conductor, pero también tenemos neumáticos seminuevos a precios inmejorables. Vamos, precios de crisis. Somos Autos JG. Ven a vernos a calle Calera 22, junto a Puerta de Cuartos. Nuestros teléfonos, el 925 80 49 63 o el 657 52 16 33. Ven y saldrás sobre ruedas. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. El Unicornio, con Pachi Aldeguer. Y llegamos ya puntito a puntito de los tramos finales de esta edición del Unicornio y, por supuesto, nos sigue acompañando Adelaida. Por supuesto. Bueno, ahora en la actualidad, ¿con qué estás fajándote ahí en esos atriles de Dios? Pues en la actualidad estoy haciendo una serie que me encanta, que llevamos 3 capítulos, que en inglés se llama Fairly Legal. Uh-huh. Que es de una mediadora social, estas cosas que hacen en América. Sí. Y no sé si en España se va a llamar Kate. Uh-huh. Bueno, es una idea. Porque se llama Kate la chica. Pero un personaje que me gusta y que estoy disfrutando. ¿Y tuviste en algún momento... ¿Te costó pasar de personajes cuando arrancaste, lógicamente, con más chiquitas y adolescentes, a personajes de más empaque o cómo fue? Me cuesta y creo que me va a seguir costando. Sí. ¿Sí? Sí, me cuesta. Me cuesta por lo que hablábamos antes, que yo no tengo una voz grave de mujer adulta. Bueno, pero eso no implica... ¿no? Hemos hablado muchas veces que un personaje con voz grave no implica que sea mayor... No más mayor. Simplemente mayor. No implica que sea mayor. Simplemente son las historias que le puedan ocurrir en la pantalla, ¿no? Y esas no tienen nada que ver con el tono de voz. Lo que pasa es que quizá hay directores, no es que encasillen, pero van como más a lo seguro, Pachi, ¿no? Las gordas, voz grave, las chinas, voz aguda, los negros, voz grave, las mujeres de más de 35, quiero decir, está todo estereotipado. Estereotipado, muy bien. Y es así, aunque quizá no debería. Pero tú no te preocupes, Adelaida, porque tú cubres muy bien todos los personajes que doblas. Gracias, amor. De nada. Di que sí. Pues mira, esto se merece que después iremos a hacer una visitita a que entremos en el garito de referencia, y más ahora en plena primavera, que ya tiene su terracita abierta, que es la Sastrería. Querido maestro coctelero Domin. Buenas noches. Buenas noches. Me complace anunciarles, oyentes, que hay fumata blanca. Habemos terraza en la Sastrería. Hasta nueva orden ya se puede fumar. Bien, bien, bien. La nueva ley. Bueno, pues ya vamos a estar instalándonos ahí, tranquilamente. Y tú, volviendo a hacer ejercicio, saliendo de barra, departiendo en terracita. Ya un poquito ahí, dosificando un poquito. Un poquito más terreno. Bueno. O sea, sí, me dice, ¿cómo te mantienes así? Pues mira, aquí los paseitos que nos echamos, claro, para la terraza y para adentro, para la barra. No es un poco. Y cargado, paseitos cargados. Sí, cargadito. ¿Eh? Eso es como si fueran las pesas. Ay, haciendo bíceps. Bíceps. Lo que pasa es que siempre lo hago con la izquierda. Ya, pero bueno. Está el bíceps coctelero y el bíceps bandejero. Bandejero, ¿no? Por ejemplo, en este caso, bandejero. Vale, vale. Y bueno, ¿y qué nos vamos a tomar entonces en la terracita? Pues mira, pues para empezar la terraza, la semana pasada estuvimos hablando del lago azul. Sí, sí, sí. Acuérdate. Del Blue pues vamos ahora Lake, Blue Lagoon. Y vamos a pasar al paraíso. Bueno, al paradise. Vale. Al paradise. Y aquí vamos a coger una coctelera, la vamos a llenar de cubitos de hielo. Sí. Cubitos de hielo. Le vamos a echar un poquito de una media copita de ginebra, media copita de apricot brandy, que es como un licor de brandy. ¿Ya? Y le vamos a añadir zumo de naranja. Lo vamos a agitar muy bien. Y este lo podemos servir en copa cóctel o en vaso ancho o alto, con un poquito de hielo para que esté fresquito, o un poquito de hielo picado también. ¿Sí? Y lo vamos a decorar con un borde, le vamos a bordear con un toque de naranja, por ejemplo, de azúcar con naranja, y lo vamos a decorar con una cereza roja y una rodaja entera de naranja. Oye, con el vicio ese del azúcar en el borde, eso ¿cómo hay que acometerlo? Pues eso, sin vergüenza y directamente meterle un rebañar. Sí, sí, ahí. La verdad es que hay gente que se me sorprende, porque hay gente que directamente se lo bebe y lo primero que hace es beberlo en trago y le pega un bocadito, un sorbecito ahí a la azuquita. Y dice, entonces, uy, qué rico. Y vas variando con la coordenada. Y se lo van engullendo. Y mira. Que este licor está bueno y le gusta. Te das cuenta que es un licor de naranja, más o menos. Claro. O un licor de grosella, un licor de granadina o de menta, dependiendo del coste, el color que sea, le vas metiendo ese tonecito. Un trabajo yo también mucho con un licor de violetas, que se queda muy espectacular. Y este has dicho que lo sirves ya frío o con... Sí, bueno, se enfría bien en la costera. Sí, pero sin hielo, claro. Sí, sin hielo. ¿Que lo quieres más refrescante? Pues te lo puedes echar en vaso ancho alto con un poquito de hielo para que esté mucho más refrescante. El color va a ser igual y va a diferir un poquito. Y ahora además, si te lo tomas en la terracita, que ya está un poquito... Así le condurás un poquito más y así con te... el tiempo, porque aún, bueno, estamos bien, pero aún tenemos por la noche ese puntito de fresquito soportable, absolutamente. Soportable total. Esta es la temperatura ideal de todo el verano. Que se quedase así todo el año. Todo el año. Muy bien. Bueno, Domín, pues hemos ido del Lago Azul ahora al Paraíso, al Paradise. Y ahora nos vamos a la sastrería directamente. Y nos vamos a la sastrería, que es ahí el verdadero paraíso, el Lago Azul. Muy bien, Domín. Pues esperamos. La semana que viene, más. Y a ver cuándo hacemos algún directo desde la terracita, que va sin dolor. Sí, que suene las con la costrera. Clink, clink, clink, clink, clink. Ahí. Ahí estamos. Y rematando la faena en esta edición del Unicornio, Patty nos va a contar qué temas hemos escuchado hoy. Hola. Hola. Hoy hemos escuchado Your Son, de Harry Connick Jr. Mr. Harry Connick Jr., versionando el conocido tema de Elton John. ¿Y qué más? She Will Be Loved, del Club Social Buenavista. Una versión de los señores del Club Social Buenavista de un tema de Maroon 5. Y como despedida vamos a escuchar Where You Live, de Faith Hill. Faith Hill. También una versión de Carole King, si no me equivoco. Y el nombre de Faith Hill, que es curioso, ¿no? Faith, Fe, Hill, colina. ¿Cómo era eso de la fe moverá montañas o así? Pues mira, esta señorita tiene todo el dicho ahí. Muy bien. La semana que viene, tres temas más de la mejor música, de la única FM. Gracias. Adiós. Adelaida. Llegamos al final, lamentablemente. Esto, la verdad, es que se nos hace... No le coge uno el gustillo ya, hay que irse. Cortito. Oye, que por finalizar, que hablábamos, vamos a pedir a directores que empiecen a dar papeles más acordes a... A la realidad. A la realidad y que no se guíen tanto por el decir, bueno, oye, mira, como tiene la vocecita, me lo va a cubrir perfectamente, que ya lo hace de espaldas, tal. No, que te planteen un poco retos más interesantes, que es lo que pides tú, ¿no? Reivindicamos más corazón y sentimientos, y por problemáticos que supongan, y que le den paso a otras para que se curtan con pues esas megapetardas en la universidad y sus divertidas historias, pero que bueno, que uno ya las ha pasado, ¿no? Una ya las ha pasado y dice, pues ahora toca otras cosas, ¿no? Sí, señor. Así que aviso a navegantes y a directores, a ver si nos ponemos un poquito más las pilas. Eso. Pues agradecerte que te hayas pasado todo ese atascazo para venir a visitarnos, que esta no va a ser la primera ni última vez, sino que vamos a tener alguna que otra visita, que ya la haremos en otra hora para que te vengas más rapidito. Vale. Y este año sabes que vamos a estar con los premios del Unicornio, nos vamos a dar un homenaje al doblaje. Interesantísimo. Y vamos a ver, pues bueno, si ya que la banda nos tiene un poquito separados a todos, pues si al menos en un medio fin de semana, pues podemos volver a echarnos unas risas como antaño. Muy bien, muchas gracias. Un besazo, Ade, muchísimas gracias. Don Manolo, hasta aquí hemos llegado. Pues hasta la próxima. Y bastante hemos llegado hoy, ¿eh? Pues venga. Pues adelante. Muy bien. Todo esto ha sido posible gracias a la pericia de David Vara en el control de sonido y al equipo habitual del Unicornio. Recuerden que en www.eldoblaje.com tienen acceso a una completa base de datos sobre todos los aspectos del mundo del doblaje. Hasta aquí el Unicornio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche, con Requete Multidifusión los domingos a la misma hora. Esperamos comentarios varios y propuestas en nuestra página de Facebook, El Unicornio, La Única FM. Les ha locutado Patxi Aldeguer. Y esperando que otro doble a los malditos dibujos animados. Hasta la próxima caricatura. sentir.